continuación, Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, va a hablar con nosotros, va a exponer sus ideas respecto a que está creciendo la reacción social ante el decreto y la ley ómnibus de Javier Milei. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente quería comentar sobre este tema de la reacción, ¿no? Pero como vos me das el pie de la esperanza, que siempre para nosotros es una cuestión esencial, me refiero para nosotros los optimistas históricos que siempre tenemos fe en el pueblo, quería recordar a Saramago que él decía que cree en la esperanza, en la palabra esperanza, siempre y cuando vaya asumada a la idea de lucha, esperanza y lucha, ¿no? Porque si no, la esperanza es un concepto un tanto pasivo. En cambio, esperanza y lucha es mucho más esperanzador, digamos, en un sentido positivo. Pero bueno, no era el sentido de este comentario que quiero hacer, Carlos. Efectivamente, el gobierno sigue en su cabalgata de ajuste doloroso, como ellos mismos lo formulan. Inclusive el Adorni, el vocero del gobierno, acaba de hacer una clarísima confesión, lo que yo creo que es una confesión, porque hoy hizo una breve descripción de la casta, ¿no? Y resulta ser que ya no son los políticos, como se dijo en la campaña electoral, sino que menciona entre los que integran la casta a las obras sociales sindicales, a la industria textil, por lo tanto hay que abrir las importaciones, a yacimientos carboníferos de Río Turbio, que dice que están en una ociosidad permanente, y a la actual política aerocomercial de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Claro que también ahora descubrimos que integran la casta el Instituto del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, en fin, el Inca, la ley del libro que democratiza su precio, etcétera, etcétera. Y la segunda cuestión que quería comentar es precisamente este tema de las reacciones. Muy brevemente, dos grupos de gobernadores, los del norte que vienen a ser Tucumán, Salta y Jujuy en esta fase, plantearon su protesta y su oposición a un punto del decreto que afecta a la industria azucarera, que implica una gran cuestión productiva y una gran cuestión relacionada con el trabajo. La otra es los gobernadores patagónicos, en este caso Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén, que rechazan la apertura del mar, ya que estamos con aperturas y desregulaciones, también se abra el mar, al que van a acceder buques de todo tipo de potencias extranjeras, muy particularmente los buques chinos, que uno suele ver que no pueden hasta ahora ingresar en las 200 millas nuestras, y que ahora con la desregulación entonces podrían ingresar a las 200 millas que son de exclusividad de la producción argentina. Así que tenemos los gobernadores norte, los gobernadores del sur, hay una fuerte reacción de ATE frente a los despidos, y ni que hablar lo más trascendente de todos, que es el paro con movilización, que creo que es el dato fuerte, que está convocando la CGT para el 24 de enero. Yo diría, por último, dos cosas. Una, la fuerte reacción de la cultura en relación a esta agresión a las instituciones de la cultura y a la colectividad cultural. Y la otra, importante, que es de hoy, que es que la Cámara Nacional del Trabajo frenó un DNU que tiene que ver con la desregulación del mercado laboral. De forma tal que a muy poco tiempo de la asunción del nuevo gobierno tenemos una cantidad de reacciones muy importantes que auguran para los próximos meses, muy particularmente para marzo y abril, una vez que pase el verano, un grado de conflictividad muy alto, ¿no? Bien, la noticia de esta tarde es que la justicia suspende los efectos de la reforma laboral incluida en el DNU de Milei, según una resolución de la Cámara de Trabajo conocida a principio de esta tarde. Te quería preguntar sobre qué te parece a vos en tu experiencia política muy vasta en la Argentina, la doctrina del shock, esto que está haciendo Javier Milei de anunciar un combo de medidas extraordinario en su extensión y en su ambición, como una forma de plantear su poderío o su falta de poder? O sea, ¿es un gesto de alguien que se siente muy respaldado o es un gesto de alguien que se siente con poco poder y que necesita conquistarlo a fuerza de mandobles en la mandíbula? Sí, me inclino básicamente por la segunda, aunque efectivamente el gobierno fue votado por 14 millones de electores, 14 millones de ciudadanas y ciudadanos, que es básico que la motivación del voto de esos 14 millones es un mosaico de diversidades, más que nada de disconformidades con gobiernos anteriores, inclusive con el nuestro, y no que esos 14 millones votaron por todo lo que es el decretazo este y la ley ómnibus. Por lo tanto, si bien eso es una fortaleza real, con todos estos condicionantes que intento explicar brevemente, por el otro lado, tiene un poco de lo que vos decís, la voluntad de precipitarse en una cantidad de reformas que ponen en cuestión un siglo de construcción histórica, económica, parlamentaria, democrática de la Argentina, y eso es porque tiene en el fondo una debilidad e intenta en esta cosa precipitada llevarse por delante a toda la sociedad, a toda la resistencia, al parlamento, a las organizaciones sociales, políticas. Creo que es una combinación de ambas. La idea del shock, como vos decís, es una idea tradicional del neoliberalismo, más que nada, solo que como nunca en este caso un gobierno se lo toma con un grado de, yo diría, de violencia en materia de los tiempos y en la gran cantidad de contenidos que involucra como nunca lo hizo nadie, y por eso también yo creo que se pone en contra ya y se va a poner en contra en los próximos meses a una cantidad vastísima de sectores. O sea, que hace lo que ningún manual de nada en política en nada recomienda, que es enfrentarse al conjunto de la sociedad, ¿no? Así que desde ese punto de vista creo que su receta de shock va a ir teniendo resistencias muy pero muy amplias, muy crecientes. Por eso reitero, vamos a ir a una conflictividad muy alta. El gobierno tiene además un tema ideológico que es represivo, coercitivo y represivo. Por lo tanto, no podemos más que augurar un escenario muy espinoso, Carlos. Es verdad, muy espinoso, ¿no? Y de un cruzado que se victimiza cuando encuentra oposición a sus ideas de cruzado. Un abrazo grande, gracias, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar, es el secretario general del Partido Solidario.